subsistencia. Metro 95.1. Sonido urbano. Mira para arriba. Mira para abajo. Bajamos los precios, bajamos los precios. No fuimos a cagar. Volvieron los 24 días Carrefour. Aprovecha 24 días de ofertas increíbles. Vení a Carrefour. Te vas a ir cantando. Pecarás. Cocina Internacional de Autor. Pecarás. Restaurante Bar. Honduras 5237. Reservas 4-831-1112. Tenemos todos los climas. Tenemos campo, mar, montañas. Tenemos la mejor carne, el dulce de leche, las mujeres más lindas. Tenemos buenos actores, buenos profesionales, excelentes médicos. Tenemos ideas, arte, amigos. Y tenemos bronca, porque tenemos hijos, y tenemos sueños, y tenemos ganas. Tengamos esperanza. Swiss Medical Group. ¿Qué haces, loco? ¿Te metiste en contramano? No pasa nada. Pero pará, animal, nos van a poner una multa si nos ven. ¿Sabes que tenés razón? Mejor apago las luces. ¿Por qué vos vas a pagar lo mismo que él por el seguro de tu auto? Para gente como vos existe Autoscoring de HSBC La Buenos Aires. Un seguro por el que pagás según cómo sos, qué auto tenés y cómo lo usás. Autoscoring. Más seguro manejás, menos seguro pagás. Llama al 4348-4988. Ya sabes, 4348-4988. A las 7 a.m. pádel, a las 8 a.m. patín sobre hielo, a las 10 a.m. taller de maquetas, a las 11 campeonato de ludo, a las 13 p.m. carrera de botes en los lagos de Palermo, no aguanto. Él se propuso no tener sexo por 40 días y 40 noches y ya no sabe qué hacer para dejar de pensar en eso. 40 días y 40 noches, una comedia súper divertida. 13 de junio, gran estreno en los mejores cines. ¿Y vos, aguantarías? Bersuit Vergara. 5 de julio, Estadio Obras. Comprá tu entrada con Visa con un 15% de descuento llamando a Ticketmaster 4-321-9700 y también con Visa Electron en sus puntos de venta. Tower Records de Florida y de Cabildo. En Obras, Lichi y Locura. Campo, 12 pesos. Plateas, 17. Lomitón, el auténtico sándwich de carne. Urbano, Juan Castro y Zúcar. Lunes a jueves a las 20 horas. Juan Castro y Zúcar. Mix Urbano. Basta de todo. Basta de todo. 95.1 Metro. En segundos, todos los sonidos del mundial, cuadro por cuadro. El replay de las jugadas más polémicas. ¡Ay, ay, ay, ay! Estás en Corea-Japón 2002. La pasión del mundial se vive en Metro. Visa. Pasión por la celeste y blanca. Hay momentos donde tus pasiones crecen demasiado y se hacen tan grandes que ya no entran en tu corazón. Y cuando sentís que vas a explotar, tus pasiones hacen lo mismo que harías vos para tratar de salir. Empiezan a golpear la puerta con desesperación. Hasta que por fin salen. Por eso, cada vez que escuches que tu corazón late más fuerte, vas a saber que son tus pasiones tratando de salir. Y que esas pasiones tienen un sponsor. Visa, orgulloso sponsor de la selección argentina de fútbol, de hockey masculino y main sponsor de los Pumas y de las Leonas. Visa, pasión por la celeste y blanca. La pelea por la subsistencia. Metro 95.1. Sonido urbano. Me quiero ganar el Kini, me quiero ganar el Kini, me quiero ganar el Kini, me quiero ganar el... Che, ¿jugaste al Kini? No. Jugá al Kini 6, que este miércoles sortea más de 16 millones. Kini, Kini, Kini 6. Y convertí tu suerte en millones. Tenemos todos los climas. Tenemos campo, mar, montañas. Tenemos la mejor carne, el dulce de leche, las mujeres más lindas. Tenemos buenos actores, buenos profesionales, excelentes médicos. Tenemos ideas, arte, amigos. Y tenemos bronca, porque tenemos hijos, y tenemos sueños, y tenemos ganas. Tengamos esperanza. Swiss Medical Group. El sábado 22 de junio a las 22 horas, en vivo y en directo desde el MGM Grand Hotel de Las Vegas, llega la revancha más esperada del boxeo mundial. Eric Morales enfrenta a Marco Antonio Barrera por el título del mundo de la categoría peso pluma de la WBC. Solo por Combate Space. Uy, nos pasamos como 10 cuadras. ¿Vas a retomar? No, ningún retomar. ¿Por qué vos vas a pagar lo mismo que él por el seguro de tu auto? Para gente como vos existe Autoscoring de HSBC La Buenos Aires. Un seguro por el que pagás según cómo sos, qué auto tenés y cómo lo usás. Autoscoring. Más seguro manejás, menos seguro pagás. Llama al 4348-4988. Ya sabés, 4348-4988. Nerd. Rebeldía. Nerd. Transgresión. Nerd. Provocación. En compactos, Emi. Barrocutina. Con los deditos no, te lo digo en la cara por última vez. Barrocutina. No esperes que los barritos y puntos negros te traten mal, para que otros hagan lo mismo. Usa Barrocutina Puntual, gel transparente, y viví a cara limpia. Barrocutina. Con los deditos no. En caras de esta semana, el boom de bandana en Nueva York. Cautivaron a 2.500 personas, ganaron el cuádruple platino y se preparan para conquistar Estados Unidos. Mauricio Macri hizo beneficencia, goles y hasta reveló sus planes para sacar a flote al país. El ídolo del tenis mundial, Björn Borg, se casó por tercera vez y Guillermo Vila fue uno de los invitados de honor. Todo esto y mucho más en caras de esta semana. Ya salió. Viví el mundial en Pizza Banana. Con la promoción 2x1, comen 2, paga 1. Y como siempre, la mejor onda, la onda de Pizza Banana. Reservas 4314-9500. Pizza Banana, bien mundial. Soy JPB. Vení, sentate, sentí el mundial. Vas a vivirlo en la cancha. Juan Pablo Barsky está en Corea, Japón. Está en Metro. La pasión del mundial se vive en Metro. Las sensaciones de la calle suspendidas en el oído humano. Metro 95.1. Sonido urbano. Para que cada vez más argentinos no llamen a este mi país, sino mi patria, hay que poner huevos. En Lomitón pensamos que eso es lo que hay que poner para salir adelante. Por eso los ponemos gratis en tu sándwich. Lomitón, el auténtico sándwich de carne. Ella Mi Mundo presenta en su programa Mundo de la Música el único concierto interactivo, Live by Request, donde usted puede pedir por teléfono o vía internet su canción favorita a David Bowie. Véalo en un programa único y exclusivo, donde cantará sus grandes éxitos en vivo. No se pierda el 15 de junio, a las 22 horas, a David Bowie, solo por Ella Mi Mundo, en los mejores sistemas de cable y satélite. Acá, me bajo acá, déjame acá. ¿Por qué vos vas a pagar lo mismo que él por el seguro de tu auto? Para gente como vos existe Autoscoring de HSBC La Buenos Aires, un seguro por el que pagás según cómo sos, qué auto tenés y cómo lo usás. Autoscoring. Más seguro manejás, menos seguro pagás. Llama al 4348-4988. Ya sabes, 4348-4988. Detrás de las noticias vas a ver la información desde otro lado. Porque en Argentina todas las noticias tienen un lado oscuro. Hasta las buenas. Jorge Lanata. Detrás de las noticias. De lunes a viernes a las 21 por América. Alternativa Gratis presenta Hola Mail, el servicio que te permite recibir los mensajes telefónicos en tu email. Suscribite gratis conectándote a internet por www.alternativagratis.com. 55 55 55 55. Usuario Alternativa, contraseña gratis. Obtenés ya tu casilla personal y escuchalo. Es Hola Mail, Alternativa Gratis. Primero en darte internet gratis. Primero en darte nuevos servicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 10, 22, 23, 24. Si no soportás contar hasta 40, ¿te imaginas cómo soportar 40 días y 40 noches sin sexo? 40 días y 40 noches, una comedia súper divertida. 13 de junio, gran estreno en los mejores cines. 39. ¿Y vos? ¿Aguantarías? Dice tu boca linda, basta de chile, basta de ajo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Comiste y tu boca pide auxilio? Entonces necesitas el nuevo Belden Protect Intense, que con su menta intensa te da extra protección para tu aliento. Y con el xilitol te ayuda a prevenir las caries. Y tu boca, súper fresca. Oxígeno. Recurso indispensable para mantener con vida al hombre. Línea de anunciantes directos de Metro. ¡Let's go! Recurso indispensable para animar y dar sentido a la materia. 4-556-8366. Línea de anunciantes directos de Metro. 4-556-8366. A diferencia del resto de los humanos, un hombre y sus fieles compañeros se proponen averiguar la verdad al precio que sea. Presidencia de la Nación, buen día. Bueno, señorita. Sí, buen día. Habla Maxwell Small, agentes 86 de control. Quiero hablar con el presidente Duhalde. ¿Quién le habla? El superagente 86. Yo le paso a la Secretaría Privada. Páseme, pero es urgente. Aguarde, por favor. Hola. ¿A dónde hablo? No, señor, por favor, no me tome en broma, ¿eh? Señorita, es que el presidente Duhalde va a venir acá a México, en Monterrey, a la cumbre de las Naciones Unidas. Queremos decirle... Tengo el teléfono aquí de donde usted me está llamando, no es de México. Es que estoy en cadena, señorita. Yo estoy hablando desde México, en cadena, a través de un teléfono secreto de control. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, de lunes a viernes, de 10 a 14, únicamente por Metro. No tenemos quinteros ni derecha ni de izquierda, pero tenemos la mejor táctica para abrirte la cancha. Basta de todo. Juga tu propio partido y demuestra tus mejores jugadas. La humanidad vive lo que está escuchando. Metro 95.1. Sonido urbano. Relax. The 80s Ultimate Mix. Toda la música de una generación. Relax. Disco doble a precio promocional. En compactos Universal. Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. El único que puede sacar a Argentina de este caos se llama Carlos Saúl Menem. Yo vengo planteando que en el mes de julio vamos a celebrar en la Argentina el fin de la recesión. Hay caras de piedra aún más grandes que estas, pero solo en la Isla de Pascua. ¿Quieres conocerlas? Participa del concurso Viaje Infinito y gana un viaje a la Isla de Pascua para dos personas. Encuentra las bases en nuestra web www.infinito.com. Tienes tiempo hasta el 15 de julio. ¿Qué haces, loco? ¿Te metiste en contramano? No pasa nada. Pero pará, animal, nos van a poner una multa si nos ven. ¿Sabes que tenés razón? Mejor apago las luces. ¿Por qué vos vas a pagar lo mismo que él por el seguro de tu auto? Para gente como vos existe Autoscoring de HSBC La Buenos Aires. Un seguro por el que pagás según cómo sos, qué auto tenés y cómo lo usás. Autoscoring. Más seguro manejás, menos seguro pagás. Llama al 4348-4988. Ya sabés, 4348-4988. Cuando usted se olvidó de sentir, de llorar, de emocionarse. Cuando usted se olvidó de jugar. Cuando ya no sintió mariposas en la panza por la llegada de Papá Noel. Cuando un cumpleaños dejó de ser una alegría. A usted se le murió el niño. El niño muerto. La nueva obra de Fernando Peña. A partir del 28 de junio, viernes y sábados en el Paseo La Plaza. Entradas en venta en el teatro o por Ticketek. 4109-9999. Viví el Mundial en Pizza Banana. Con la promoción 2x1, comen 2, paga 1. Y como siempre, la mejor onda. La onda de Pizza Banana. Reservas 4314-9500. Pizza Banana. Bien Mundial. El Exprimidor. 6 a.m., 6 p.m., cuando las noticias dan que hablar. ¿Dónde pensás que estuvo la clave que Argentina se va? Que no pudimos concretar todas las situaciones que tuve. Por lo menos de adentro, no sé que, cómo se vio de afuera, creo que creamos muchas situaciones de gol y que tuvimos todo para ganar y que quedamos afuera contra equipos que no son superiores a nosotros. No tuvo el alma que necesita un equipo para salir campeón. Me parece que los jugadores eran individualidades, nunca fue un equipo. El Exprimidor. Somos los primeros en contarte lo último. En la metro, basta de todo.